Vamos a representar el sainete del autor aragonés Alberto Casañal, titulado 10 minutos de descanso. Un diálogo baturro en un acto único. La escena representa un campo a medio labrar. Al fondo, paisaje. A la izquierda, sobre un montón de tierra, unas alforjas que deberán contener un pan grande, dos pedazos de jamón, dos chorizos, tomates, cebollas y una bota de vino. Escena única que comienzan Cirilo y Policarpo. Los dos visten el traje propio de los campesinos aragoneses, camisa de hilo crudo, chaleco, pantalón ajustado hasta la rodilla, faja, medias negras de algodón, alpargatas y pañuelo a la cabeza. Al levantarse el telón, aparecen cavando la tierra. Después de una larga pausa, comienza el diálogo. ¡Echamos una jotica o paramos! Chico, para. Para, porque ya llevo 3 horas seguidas, cava que cava, y tengo tronzado el cuerpo y ya me pesa la jada. Pues descansemos un poco. Ridiez, Cirilo. ¿Qué cosa más mala es trabajar? Ya lo creo. Si es que no sé para qué se trabaja. ¡Hala! Aquí me siento un rático. Oye, tú... ¿Tú cuando descansas qué haces? De dormir. Pues muy mal hecho. Las personas ilustradas aprovechan los descansos para sacudir la galvana y sacan de las alforjas lo que en las alforjas haya. Y comen y echan un trago, u dos, u los que hagan falta. El estómago, y no olvides, Cirilo, esta comparanza, es como un candil de aceite. Si no te aceite, se apaga. Tienes razón, Cirilo, tienes razón. Pues saca el almuerzo. A mí se me alegra el alma en cuanto veo unos pollos con tomate y con patatas. Uy, en vez de pollos, traigo 2 chorizos y unas magras. Aquí están. Pues venga a mi parte. Pues toma. No tiene mala cara. Oye, estas magras son tuyas. Ya, que las mías son más flacas. ¿Qué decir si son del tocino que tenías en tu casa? No, al tocino, Dios mediante, lo mataremos mañana. Yo ayer quería matarlo, pero se empeñó la Ignacia en aguardar otro día porque estaba un poco mala. Que las mujeres, ya se sabe... Sí, ya se sabe. Pues nada, que yo digo, bueno, si te paice bien, se mata el sábado. De ese modo, se le da al pobre una miaja de respiro y tú disfrutas más tiempo de su compañía, maja. Porque a tus animales les piña un cariño amante a mi mujer y no desajero nada. Háblale del cerdo a la Ignacia. Cuasi es lo mismo de háblale de su madre o de su hermana. Porque ella es la que puicise que lo ha dado a luz. ¡Palabra! ¡Judy! Estuvo el animalico muy mal una temporada, con sarampión y viruelas y garrotillo y tercianas. Y gracias a que ella estuvo, aunque parezca cosa rara, encima del muchos días cuidándolo, con más maña que un cirujano, y ha salido pa'lante, y ahora campa que es un gusto. Y está muy gordo. Uy, si está gordo, casi nada. Más que un concejal, lo que oyes. ¡Qué Dios! ¡Y qué comparanza! ¿Y quién va a hacer el mondongo, la Polonia o la Gaspara? Mi mujer, ¿quién ha de hacerlo? Ella solica se basta. Y es más limpia que ninguna, pues para esas cosas se lava. Oye, ¿sabes tú que lo que cuentas me está haciendo entrar en ganas de ir a pasar el sábado un ratico a vuestra casa? Tú eres mulambroto, ¿eh? Que comes más que una mula de varas. Con un pernil del tocino me confundo. No tiene patas. Cuando tuvo la viruela fue necesario cortárselas. Uy, pues una oreja. Que tampoco tiene orejas. La otra mañana, el burro del tío Chuflete se nos metió en nuestra cuadra y se las comió. Ridículo. Sabes que has estado en desgracia. Bueno, ¿y el morro? Que no es pa' tus morros. Le ha apetecido a la Ignacia. Y como está así hace tiempo, que no me atrevo a encontrar en la mano. Bueno, ¿y un pedacico de lomo? Menos aún. Pues, ¿qué le pasa? ¿Qué le va a pasar? Pues, que tiene triquina. Entonces, ¿qué queda de él? Cuasi nada. La sangre se acasó, que es para las bolas y el rabo, ¿eh? Pues valiente alhaja. De lo tocante al rabo, pues disponer. Y, muchas gracias. Eso pa' tú. Anda, anda. Ahí va la bota. Échate un trago y calla. Chico, chico, ¿qué cosa es el vino tan agradable y tan sana? Pues la verdad es que bien mirado, no entiendo cómo se apañan los peces y las anguilas para estar siempre bebiendo agua. Toma, porque se acostumbran desde niños. Mira qué gracia. A veces los animales tienen unas cosas tan raras que por más que uno descurre, no acierta cómo explicarlas. ¿Y cuáles son esas cosas? Te voy a decir unas cuantas, a ver si tú lo explicas en 4 o 5 palabras. Pues vengan. ¿Por qué ponen los huevos las gallinas y las pavas y los machos y los burros, que tienen más fuerza y más maña, no ponen ni uno siquiera por muchos esfuerzos que hagan? Eso es cuestión de aficiones. Mira, Cirilo, si tú algún día te ensayas y te aficionas, es fácil que también tengas la ganga de ponerlos. Esta noche prueba cuando estés en casa. Bueno, bueno, bien, bien. A ver, ¿y por qué tienen los perros la inteligencia tan clara? Porque están siempre en contacto con personas ilustradas. La inteligencia, Cirilo, se pega como la sarna. Por eso tú, que todo el día estás metido en la cuadra, has aprendido a dar coces y a digerir la cebada. Y pues apostate a bruto con todos los más brutos que haya. A ver, ¿y por qué los elefantes tienen una vida tan larga que a veces viven 100 años y no crían ni una cana? Pues mira, porque entienden el negocio de la vida y no se casan. El matrimonio a los hombres les perjudica y les daña, a mi entender, casi tanto como el atracarse de agua. Recuerda, si no, esta copla que canto yo a la guitarra. Mira, dos cosas se han inventado para molar al labrador: el casarse honradamente y el pagar contribución. ¿Qué te parece de la copla? ¿Qué es la verdad verdadera? ¿Quién ridiese inventaría lo del casorio? Uy, las suegras. Todas las cosas de este mundo que contra el hombre se inventan las descubren las mujeres, que no tienen idea buena. Mi mujer es sin disputa la peor que ha habido en la tierra. Peor es la mía. La tuya, que ha de ser peor, no lo creas. Mira, Cirilo, ¿ves aquella burra parda? Sí que la veo. Pues esa tiene 100 veces más talento que mi mujer, para que veas. ¿Y por eso solamente dices que es peor tu parienta? Sí. Pues eres un mostillo, si de tampoco te quejas. Y si no, di, a ver, ¿cuántos chicos te lleva dados a estas fechas tu mujer? La mía, uno. ¿Y la tuya? ¿Ves? La mía, 9 y vísperas que andamos. Uy. ¿Con qué quieres que cambiemos? Me avisas si te la llevas. No, está muy bien empleada. Se agradece la fineza. Mira que 9 hijos y medio... Lo que oyes. Pues esa, por esa senda, antes de 5 o 6 meses vas a llegar a los 30. ¡No, que adiós! Antes le ahorcaba o me echaba la cabeza al Ebro, ri 10, 30 hijos. No sería menos la tarea. Con los que tengo me bastan y aún sobran media docena. Buen negocio son los críos. Solo valen para dar guerra. El uno que rompe un plato, el otro que sostozuela, el más pequeño que grita, el mayor que hace pimienta y se marcha a coger grillos en lugar de ir a la escuela, a este que le sale tiña, aquel que llora y patea porque le pica todo el cuerpo y hay que coger la lendrera. No son mala cuadrillica. Por menos de 4 perras se los doy a quien le gusten. Oye, dilo, y que tragan como fieras, ¿eh? El mío ayer por la noche se echó al cuerpo una cazuela de arroz, un plato de olivas, una fuente casi entera de cordero con patatas, 2 torticas de manteja, 1 palmo de longaniza y 2 libras de ciruelas. Total, que en un cuarto de hora se me comió 100 pesetas. ¿Eso te extraña? mi chica, la menor, que es mi risuelta, nació y a los 4 días comía farinetas, escabeche de besugo y guindillas en conserva. Pues pa' un crío de pañales ya se necesita fuerza de estómago. Está tan sana que digiere hasta las piedras. ¿Qué es más? Se tragó una tarde una peseta en plata y a las 2 horas la echó en calderilla. ¡Ay, te has pasado, arrea! ¡Esa sí que ha sido gorda! ¡Sí! Que es más verdad que mi abuela. Cuando necesites cambio, se lo das a cambiar a ella. Mira, bueno, también yo cuando era mozo era bien fuerte. Uy, que si eras. Aún recuerdo de aquel día que me comí en Leciñena 6 panes grandes untados con gas del quinqué. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí. Y a los 5 minutos tuve yo que ir a la iglesia escapado a ver al cura y al sacristán para que fueran a darte los sacramentos. Y mala indigestión, jo, aquella. Pero me reí las tripas. Y a Marsus gané la apuesta. 2 perragordas de vino y unas alpargatas nuevas. ¡Qué feliz era yo entonces! Ay, yo, qué poquicas penas tuvía. Los 2 solteros, con más salud que 2 yeguas. Y con un diente más fino para todo lo que se ocurriera. Vaya una temporadica, la temporadica aquella que pasamos los 2 juntos en cuarte. Buena fue, buena. Yo tuvía relaciones con la chica del tío Greñas. Y yo con Petra, su prima. qué cariñosicas eran. Aún llevo una moradura de las muchas que me hice ya sobre tal parte aquí en la espalda. Y yo llevo también esa cadera, en esa cadera, una señal de un mordisco que llevo. Oye, pero mordía tu Petra. La Petrica no, pero su madre era peor que una pantera. Valiente escorpión. Un día cuasi me abrió la cabeza porque a su chica en la calle le canté esta cóplica. A ver. En mi cuadra desde el lunes hay un pisebre vacante. Te lo aviso por si acaso. Quise emplearlo tu madre. ¿Qué te parece? Que pa' copla bien descurrida y bien hecha, la que le hice yo a tu novia una tarde para las fiestas. ¿No sabes cuál ha? No caigo. Pues te la voy a decir, espera. Dice la cóplica así: no amases pan con tu novio en el horno de tu casa. Porque alguno puede cogeros con las manos en la masa. Ah, lo recuerdo ya. Esas cosas se graban en la mollera y aunque viva unos 100 años no se olvida la letra. Oye, que amelonaos estuvimos. Ay, yo estuve loco de veras. Y yo también. Por supuesto que la Rosica y la Petra se lo merecían. Toma. Como que eran las 2 hembras mejores que había en cuarte. Sí. Lástima que fuesen tuertas. La tuya, más, era un poco garrosa de las 2 piernas. Y a la tuya le faltaban por la parte de la izquierda media nariz y un carrillo. Que no se le notaba apenas, ¿eh? Uy. Que en cambio era muy garbosa y de familia muy buena, prescindiendo de su padre que se fue a morir a Ceuta y de una hermanica suya que estuvo un año en galeras por robarle a una vecina 2 corsés y una peineta. ¡Ay, Cirilo! ¿Quién volviese a aquellos tiempos? Ya es muy difícil que vuelvan. Ahora todos son disgustos y trabajos y miserias. Lo que es yo, como verás, paso unos tragos. Ya lo veo, ya por la muestra. ¡Ah, qué rico! ¿Cómo ha de ser? Anda, bebe vino. Que el beber siempre consuela. No te duermas bebiendo, que ya son las 10:30 y hasta la hora de ir a casa. Hay que hacer mucha faena. Re 10, siempre trabajando. ¿Y qué remedio nos queda? Ninguno. ¡So, burra pera! ¡Pasa ya, maldita sea! Se está comiendo el panizo de la señá de Sideria. Déjala que se lo coma, que se andará más ligera, maño. Pues por mí ya está dejada. A ver cómo nos revienta. ¡A la orillica del Ebro! Me puse a considerar. La mujer que sale buena es una casualidad. Mientras cantan la copla, desciende lentamente el telón.